Ella mueve su cintura, sus hombritos y sus manos. Ella mueve su cintura, sus hombritos y sus manos. Venga a bailar esta cumbia, venga a bailar con mi negra. Venga a bailar esta cumbia, venga a bailar con mi negra. Ella mueve su cintura, sus hombritos y sus manos. Ella mueve su cintura, sus hombritos y sus manos. ¡Ya! Sus hombritos y sus manos.